Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, oyente? A esta hora comenzamos el programa de la Red de Comunicación Indígena junto a la gran cadena y a la gran familia de radio que se encuentra en el norte de Argentina. Bien, estamos junto a Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno, el reencuentro con toda nuestra comunidad. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, mi saludo también para los hermanos de las diferentes comunidades originarias de la provincia de Salta y de Jujuy, y también de todo el país, llegando a través del satélite de Farco, llegando a través de Aler, a todo Centroamérica. Hermanos, bienvenidos a todos. Este es el programa número 147 con muchas novedades, testimonios para compartir con nuestros oyentes, con nuestra audiencia y hacer mención de dos fechas importantes, como es el Día del Periodista, que llegue nuestro saludo a los corresponsales que si bien no tienen un título de periodista, pero realizan esta tarea de investigación en las diferentes comunidades donde ellos viven. También vamos a hablar del Día del Medio Ambiente. Así es, Carmen, a pesar del tiempo y contratiempo que a veces las comunidades indígenas con esto frío en estos meses, comienzo desde mayo en las comunidades indígenas, y realmente yo me acuerdo de la palabra de la bienaventuranza, son los dichosos los comunicadores que defienden la vida y denuncian todo lo que van contra ella con una arriesgada prudencia que no temen a la consecuencia de cada información. Por eso decimos, son dichosos, son bienaventurados los que siempre hacen comunicación, porque esto creo que hace falta más que todo entre todas las sociedades. Si todos seríamos comunicadores en los problemas que tenemos, creo que esto va a aparecer en una pantalla para ir resolviendo los problemas de cada provincia o de cada pueblo originario. Este es el rol, esta es la tarea, la misión que tenemos como comunicadores en nuestras comunidades. Este es nuestro compromiso de asumir esta labor cotidiana, la de comunicar, sin olvidarnos que antes somos ciudadanos y que tenemos la doble responsabilidad, no solo del ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones, sino también la de generadores de opinión pública, a través de nuestra voz, a través de cada uno de los programas de radio, reflejamos nuestras ideas al servicio de la comunidad, aportamos también nuestros saberes y conocimientos, siempre comprometidos con la realidad. En el Día del Periodista compartimos esta celebración con aquellos colegas que tienen este mismo compromiso de trabajar por una sociedad con igualdad de oportunidades y de posibilidades, y que con su labor diaria fortalecen la senda de la democracia y también la libertad de ideas. Para todos nuestros hermanos que hacen radio popular, que están en la comunicación participativa, vaya nuestro abrazo y nuestro deseo de felicitaciones. Y bueno, y que Dios los bendiga a todos. Bien, amigos, el resultado de todo esto del mes de junio o del año 2008, un resultado muy positivo para algunas organizaciones de base, organizaciones que acompañan las comunidades indígenas, y también como en el Día del Periodista de los comunicadores. Y nos alegra tanto, Carmen, de que la red de comunicación está ya creciendo de a poco, porque recuerda que hace un año atrás la red de comunicación estuvo en México con los trabajos que llevó en esos tiempos Jorge Fría y otro dirigente, con creo que es Israel Alegre. Y realmente, con experiencias innovadoras, claro, es en importante, países. ¿No? Y entonces yo quiero resaltar todo esto a aquello que hacen comunicación, a pesar que, como decía, que no tienen título, pero es importante la comunicación, hacerse conocer con la sociedad. Y me estoy refiriendo al Taller Nacional de Técnicos de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, que ya pasó esto, pero siempre trae alegría para poder comunicar qué es lo que ha sucedido en una fecha, un jueves 19 hasta el viernes 30 de mayo, un mes muy importante para leer esta palabra que se llama libertad de expresión. Ahí en el Centro de Producción Satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el 29 y 30 de mayo estuvieron los técnicos, operadores también de las diferentes radios del país, estuvieron capacitándose técnicamente en grabación y edición a los integrantes de las radios comunitarias. Bueno, la idea era dejar capacitados a los técnicos de esta red para que ellos puedan solucionar inconvenientes que puedan tener en cada una de las radios comunitarias. Saludamos, felicitamos a todos los técnicos que estuvieron allí presentes, alrededor de 20 técnicos de la Red Nacional de Farco, donde también estuvo participando nuestro compañero, operador técnico Raúl Calizaya, allí en Rosario, compartiendo con los técnicos de otras provincias presentes allí en Rosario. Y también operador de la radio, de la red de comunicación indígena, que hace posible en todas las radios de mandar los informes o hacer los trabajos de técnico. Me estoy refiriendo a Daniel Aguirre, uno de nuestros hermanos también que participaron en este encuentro. Creo yo que el Raúl vino con todo esta vez para enseñarnos a nosotros mismos cómo también conducir los programas. Eso es importante, compartir. Es cierto. Felicitar entonces a Daniel Aguirre del Chaco y a Raúl Calizaya desde Jujuy, que estuvieron allí presenciando este Taller Nacional de Técnicos de Farco. También vamos a hablar en este programa de cómo cuidar el monte, que es lo mismo o es igual a cuidar la vida. Vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, hablar de estos artículos que son relativos a la temática ambiental, están en la Constitución Nacional, como es el artículo 7 del derecho a un ambiente saludable, que toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. También otro artículo 8 de la protección ambiental, ¿quién más que los pueblos originarios son los guardianes y los que saben preservar el monte, que es igual a la vida? ¿Recuerdan, Carmen, que desde siglo en América Latina sufrimos el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales? A pesar de la continuidad de esta situación que tuvo como punto de partida el masacre de nuestro pueblo originario, tanto como decía, ¿no? Es el pulmón, aire puro, es el pulmón de este mundo. Si no cuidamos esta de la biodiversidad o el impacto ambiental, si todo esto nosotros no nos ponemos de pies a decir que se paren todo esto de monte, creo que va a ser consecuencia, como siempre hablamos, Carmen. Vamos a escuchar a un ecologista y ambientalista de la Fundación Ecoyungas y de la Fundación Emanuel. Estuvo dialogando con nuestro corresponsal Néstor Ángel. Escuchamos a Raúl Abrate. Nos encontramos en el municipio de la ciudad de Tartagal. Bueno, estamos con un hermano que se va a presentar y bueno, hay una novedad muy importante sobre lo que es el medio ambiente. Soy Raúl Abrate, ecologista ambientalista perteneciente a la Fundación Ecoyungas Tartagal y a la Fundación Evangélica Emanuel. Bueno, cuénteme la actividad que se está por desarrollar en el mes que entra en el concepto general del medio ambiente. El mes de junio está instituido como el mes niño y niña árbol, todo el mes de junio. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, entre las dos fundaciones, la Municipalidad de Tartagal Secretaría de la Producción del municipio, conjuntamente con Emergencias 911, Unidad Regional número 4 de la Policía de la Provincia en Tartagal, el Hospital Juan Domingo Perón, Tartagal, el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional, con asiento en nuestra ciudad, y las brigadas ecológicas pertenecientes a las escuelas nivel EGB3, por ejemplo, la General Belgrano, Colegio San Francisco, la Escuela de Tranquitas, pero la principal brigada, la de General Belgrano y Colegio San Francisco, van a realizar los niños una actividad de reforestación o forestación, mejor dicho, del predio Misión La Loma, donde está la capilla central, y falta una reforestación acorde a los tiempos que se vive, que se necesita tener una parte de árboles que no existe, que han sido talados, extraídos, una cortina de árboles y plantas arbustivas para que eso oficie de esponja y pueda absorber agua y no que venga a raudales como está bajando en este momento. ¿Qué tipo de árboles estamos hablando para el tipo de forestación que va a haber en la loma? Silvestre autóctona, ¿no es cierto? Regional, vamos a poner lapacho, va a haber ceibo, jacarandá, pacará, todos los de la zona ahí van a estar. ¿Va a haber charlas, talleres sobre el tema del medio ambiente? Sí, se va a realizar un ciclo de disertaciones a nivel terciario, polimodal y EGB3 a cargo de médicos del Hospital Juan Domingo Perón en sanidad ambiental, en enfermedades contagiosas, prevenciones, y por la parte de Eco Yunga, la Fundación y Emanuel, vamos a estar trabajando en la ecología y medio ambiente en el departamento San Martín. ¿Cómo se genera para que usted siga en esta lucha? ¿De dónde salen algunos recursos, ayuda, digamos, económica, o dónde pueden dirigirse para fortalecer lo que usted hace? Bueno, yo no trabajo en ningún ente oficial, no trabajo en el municipio tampoco. Me muevo a nivel de cierta difusión ecológica que es subvencionada por la parte empresarial. No hablo de operadoras de megaproyectos petroleros, hablo de empresarial de la zona. Y aparte viene también colaboración a veces del municipio en las impresiones, en la difusión a través de los medios, pero sería muy bueno que también la gente colaborara, no solamente de Tartagal, de departamento San Martín, sino de algún otro lado, porque ahora tenemos una conexión, una o dos ONG de nivel internacional con asiento en los Países Bajos de la Unión Europea. También en este mes se va a hablar sobre lo que es la ley de bosques nativos, porque esto lo lleva mucho a las comunidades, ¿no? Porque hay que buscar hacer un relevamiento, digamos, territorial, y un poco hacer los croquis, cuál es el territorio de las comunidades aborígenes. ¿Cuál sería el punto de vista de usted en ese aspecto? Y sobre la ley de bosque, no nos olvidemos que en el anterior gobierno, Juan Carlos Romero, se extendieron muchas licencias para talar bosques, muchas cantidades y miles de hectáreas que en el gobierno de Urtubey, haber iniciado su gestión, se bajaron a un 50%. Pero hay que reforestar. Si no reforestamos, no tenemos un desarrollo sustentable. No es dejar a la gente sin trabajo, es tener trabajo como se hace en Misiones, en el litoral, que se reforesta y se tiene la materia prima para seguir trabajando. Usted, en esta parte, ¿ustedes también estarían dispuestos a dar charlas sobre lo que es la ley de bosque nativo? Porque se está pensando en hacer un taller de capacitación para todos los caciques o representantes de las comunidades. Ustedes pueden contar con nosotros, porque la Fundación Emanuel, que es su presidente Jorge Alarcón, está imbuido en el tema aborigen, está trabajando con los hermanos aborigen de la zona, ¿no es cierto? Como asesor ecológico de la Fundación, estoy en eso. Y la Fundación Eco Yungas va a dar disertaciones sobre el tema cuando ustedes lo requieran. Bueno, para la Red de Comunicación Indígena de la región del NOA, las provincias de Salta y Jujuy, el mensaje, digamos, para todos los oyentes y principalmente para las comunidades aborígenes. Y bueno, que hay que poner el pie firme sobre la tierra, porque los dueños de la tierra son los hermanos aborígenes. No hay otro, pero las cuestiones políticas son las que a veces arruinan un estándar de vida natural. Y tenemos que bregar, tanto los aborígenes, las ONG, las fundaciones que hacen a un medio ambiente sano, con una mejor calidad de vida y dándole un pie para las futuras generaciones y la fe en Dios ante todo, porque Dios es el que nos circunda en esta vida, salir adelante es la única manera. Saludamos a todos los ecologistas y ambientalistas, pero también a nuestros pueblos originarios, a los guardianes del paraíso, que cuidan muy bien su lugar, su hábitat. En la actualidad, a pesar de la preocupación de los gobiernos y ciudadanos por la naturaleza y por la protección de los espacios naturales, en la mayor parte de los casos, esta protección no suele alcanzar a los grupos indígenas que desde hace milenios los habitan. Para todos, debemos ser conscientes, debemos tener una buena educación para saber cuidar nuestro medio ambiente, que es la casa de todos. Vamos a dialogar con nuestros hermanos criollos de Santa Victoria Este, porque organizaciones criollas y también pueblos originarios y otras instituciones están preocupados en este momento. Vamos a hablar de la gestión de la profesora Catalina Bulibasich. Se ha pedido su renuncia de parte del gobierno. En este momento está ocupando su cargo otra persona. Vamos a saber qué es lo que está pasando allí en la provincia de Salta. Vamos a saludar a don Arturo Barroso de la Organización de Familias Criollas, porque, como bien decía adelante, hay organizaciones que estaban en contra de este pedido de renuncia. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido, hermano, a nuestro programa de la red. ¿Qué tal, Carmen? Sí, mira, nosotros creemos que acá, en ese desafío que tenía el ministro de Medio Ambiente, por ahí no se trata de personas, ¿no? Se trata de cómo trabajar en la aplicación de políticas del Estado hacia el bien de la gente. Pensábamos que Catalina tenía quizá un poco más de afinidad, conocía el tema y estaba haciendo bien las cosas. Uh-huh. Nos cayó mal porque pensamos que es un retroceso, el Estado todavía no le vemos que tiene una política definida, algo que realmente se pueda bajar a terreno para seguir trabajando, en espera de un decreto que se tenía que hacer de parte del gobierno para conformación de una comisión especial que vea la problemática del lote 1455, pero seguimos esperando, ¿no? Por ahí el tiempo pasa, el tiempo es corto y en este proceso necesitamos con premura empezar a trabajar lo más urgente posible, Carmen. Seguro. Ustedes tuvieron una audiencia con el ministro de Medio Ambiente, con Julio Nasser, y ahí se pudo conocer, Arturo, la razón que justificaba la solicitud de renuncia, esta renuncia mencionada. Nosotros tuvimos una audiencia con el ministro de Medio Ambiente la vez pasada para poner en conocimiento de él toda la problemática de allá, del corte de madera, de los desmontes que se venían haciendo. Y bueno, ahora tuvimos ya reunión con la parte legal del Ministerio de Medio Ambiente, pero la cosa no nos convence todavía porque el Estado ejerce la potestad de los fiscales y tiene que ser ellos quienes hagan la parte más rápida, ¿no? Porque allá se sabe muy bien de que la Cajonay y la OFC son las dos instituciones, organizaciones mayoritarias que siempre están colaborando, que siempre están con la problemática de punta, ¿no? O sea, corte de madera, la deforestación, el tema de la defensa del río, siempre somos nosotros. Pero lamentablemente nos sentimos muy solos de parte del poder legislativo. Tenemos senadores en el departamento, pero que no nos acompañan, tenemos diputados, tenemos concejales, el intendente mismo, que realmente no se lo ve, que quiere solucionar este tema, que quiere defender los intereses, las riquezas nuestras. Pero, Carmen, el compromiso es muy grande, la convicción es muy grande y nosotros vamos a seguir trabajando para que esto cambie, ¿no? ¿Esta Secretaría de Política Ambiental ya está ocupado por otra persona? No conocemos todavía. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nos queremos juntar de nuevo con el señor ministro, la Cajonay y los FC, para definir algunos aspectos, pero que quede claro que nos sentimos muy preocupados porque se siguen cortando madera, se siguen desmontando, que hay inspecciones en el lugar, pero tienen que ser más continuas. Entendemos que por ahí la falta de presupuesto en el gobierno es la causante de eso, que no se hace, pero somos optimistas de ver qué es lo que hacen más adelante, ¿no? Arturo, sabemos que la profesora Catalina Bulibasich estuvo muy comprometida con los pueblos indígenas, siempre ha acompañado como perito, inclusive en el conflicto de la tierra de las comunidades de la Loma. Justo cuando ahora se había iniciado una política de participación en este ministerio en el marco del reordenamiento territorial, sabemos que los pueblos indígenas, las familias criollas, tenían buena participación en esta gestión de ella. Sí, yo por eso te digo, más allá de que yo a Catalina la conozco hace bastante tiempo, conozco y sabemos de su profesión, de su compromiso con la gente, con los pueblos aborígenes, con la comunidad criolla. Más allá de eso, uno tener afinidad y nosotros estábamos convencidos que podíamos trabajar muy en serio porque había mucha confianza con Catalina. Por ahí las personas pasan y listo, ¿no? Acá falta una definición concreta del Estado, qué es lo que quiere hacer con medio ambiente, porque estamos viendo que todavía no tiene una política definida, qué es lo que quiere hacer con medio ambiente, ¿no? En estos lotes donde ustedes habitan, en el 55 y 14, ¿aún hay desmontes, Arturo? Sí, se sigue cortando madera, se sigue, digamos, desmontando. Ahora justamente se está parando, a ver si podemos parar un desmonte de 100 hectáreas para una posible reubicación de un pueblo por el tema este de las inundaciones. Si nosotros permitimos esto, cualquiera vaya a desmontar 200 hectáreas y va a querer hacer un pueblo. La patria potestad o los lotes fiscales los maneja el gobierno. No hay que ser muy inteligente para pensar que el gobierno tiene que autorizar esos desmontes, autorizar esos traslados. Teniendo en cuenta que los lotes 1455 en este proceso de tierra tiene legislación adecuada a los dos lotes, ¿no? Arturo, Sebastián te habla. Realmente me llama mucho la atención con esta noticia, ¿no? Y a mí me preocupa porque recuerdan que fecha 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y que hasta ahora la obligación del Estado provincial y nacional es de regularizar tierra, territorio en la zona del departamento de San Martín. Y yo creo que ustedes son los que están viviendo de carne propia ahí en esa zona de Santa Victoria. El gobierno tiene que cumplir lo que se habló en el principio, Arturo. Yo la verdad que por ahí no entiendo, me da bronca porque firman decretos, firman resoluciones, firmamos acta de acuerdo, un montón de documentaciones que tiene respaldo legal, pero al fin y al cabo no, nada se cumple. ¿Entendés? Está la famosa ley Bonazo, que también se tendría que aplicar con todo lo de la ley, pero lamentablemente seguimos la misma, ¿entendés? No sé si me animaría a decir, pero la mafia es grande y está muy inquistada en muchos estamentos del gobierno y de todas partes, porque lamentablemente seguimos siendo objeto de esa burla, ¿no? Nosotros le estamos dando mucho valor a la tierra, pensamos que le da el valor a los dos lotes la madera. Bueno, y están sacando, y el día de mañana eso no va a valer nada. Las reubicaciones que estamos pensando con este proceso tampoco no se van a hacer, porque los criollos no se van a querer ir a una parte donde está descampada. Seguramente que sí, de donde uno nace uno se acostumbra, y salir de un pueblo, de un puesto, y trasladarlo a otros lugares, eso creo que va a costar bastante. Para el gobierno municipal, provincial, nacional, siempre yo he dicho, esta es una molestia. ¿Por qué es una molestia? Porque nosotros pedimos lo nuestro para que se cumpla de acuerdo a lo que se ha firmado. Toda nuestra sociedad, tanto criollo, aborígenes, tenemos que luchar por una ley justa como está escrito, Barroso. Exactamente. La ley se aplica y no se discute, como siempre digo yo. Allá nosotros nos sentimos solos, nos sentimos que no tenemos apoyo de nadie. Imagínate, hasta el mismo intendente está cortando madera para hacer un cerramiento, 200 postes labrados que tienen que hacer un cerramiento para el trichaco. Entonces, yo no digo que no se haga el trichaco, que está bien que se trabaje en mejorar el pueblo, pero creo que hay muchas necesidades prioritarias y urgentes y mucho más importantes para trabajar, que son el camino, que son las defensas para el río, un montón de cosas más importantes, ¿entendés? Salud, educación, pero poco pan y mucho circo, y eso nos lleva a la miseria siempre, ¿no? Bien, hermano Arturo, nosotros le agradecemos por su tiempo. Ojalá que las familias criollas también participen en este ordenamiento territorial, en este plan de participación que ha comenzado ya en la provincia de Salta, y puedan ustedes de la mejor manera, como siempre lo han hecho, cuidar, conservar el medio ambiente. Arturo, un abrazo fuerte, hermano. Sí, un saludo grande a ustedes por interesarse por la zona, y bueno, estamos a su entera disposición. Arturo, hasta otro momento. Muchas gracias. Chao, Carmen. Chao, chao. Chao. Bueno, hasta acá llegamos, Sebastián, con la primera media hora de nuestro programa número 147. Y ojalá que con la participación de los pueblos originarios criollos y otras instituciones en este ordenamiento territorial y la revisión y suspensión de los desmontes no perjudique a las poblaciones originarias sobre todo. Nos reencontramos en la segunda parte, tenemos mucha más información para compartir con ustedes. El programa de la Red de Comunicación Indígena a esta hora y por esta, su radio, su radio. Bienvenidos a todos, esta es la segunda parte de nuestro programa número 147. A todos nuestros oyentes les recordamos nuestra página en internet www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Bien, continuando con este recorrido por el camino de muchos pueblos originarios que la red trata de conocer junto a nuestros hermanos, junto a los pueblos originarios, tenemos una visita en el estudio de la red de nuestro hermano de la comunidad aborigen de Cianzo, que se llegó hasta la capital jujeña. El motivo que lo trae a la capital jujeña lo vamos a conocer enseguida. Vamos a presentar, a saludar a nuestro hermano Euladio Hurtado de la comunidad aborigen de Cianzo. ¿Cómo está, Euladio? Bienvenido, hermano, a nuestro programa. Sí, buenas tardes a todos y todos los radioescuchas y toda la red de la comunicación. Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí por un encuentro, por necesidades de comunicación para mi comunidad. Uh-huh. Como soy representante de la comunidad origen de Cianzo, el Senta, a donde estamos intermetidos entre medio los cerros y no tenemos ningún medio de comunicación en caso de urgencias, y así también para comunicar con el gobierno departamental y provinciales. Uh-huh. Y es de mucha importancia tener una cabina telefónica que ansiamos tener, quizás que así nos ayuden parte del gobierno y todas las instituciones que están a cargo de las redes de comunicaciones. Bien, así es, hermano, es indispensable en estos momentos, sobre todo cuando una comunidad vive muy alejada, tener medios de comunicación para todo tipo de eventualidad, ¿verdad?, de urgencias, sí, de salud y otros motivos. Es por eso que ustedes están pidiendo un teléfono, una cabina con un teléfono público para la comunidad. Euladio, nos gustaría que nos comente dónde queda Cianzo geográficamente. Sabemos que está en el departamento de Humahuaca. ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el clima? Bueno, estamos de Humahuaca saliendo hacia el este, que es la ruta 73, que va a Santana. Uh-huh. Y a Caspalá. Y bueno, estamos ahí en los cierros del Senta. Y ahí nosotros vivimos así, gracias a nuestro creador, con la agricultura. Y en estos años, dos últimos años, nos ha tocado vivir en una situación muy, muy crítica por asuntos de la situación climática, de la lluvia. El año pasado nos ha paliado el granizo por dos oportunidades y este año ha sido por las heladas, fuertes heladas que hizo. Y así también necesitamos la red de comunicaciones para comunicarnos con los departamentos en casos de urgencias. Y si no, tenemos que hacer un trayecto de 75 kilómetros para llegar al departamento. Muchas veces de que también el gobierno de turno del departamento quizás nos manda con nos despache con la mano vacía muchas veces, no es para hablar mal. Y hoy por hoy también tengo muchas situaciones difíciles con el gobierno de que está en turno del departamento, por razones que no tenemos, que del año pasado, que no había una evacuación del río que nos afectaba los canales de riego y todo eso. Todavía no nos da prioridad con los camiones, máquinas que solicitamos por varias oportunidades. Así que por todo eso necesitamos muy frecuentemente el teléfono. para comunicarnos. Bien. Ahora, sí. ¿Cuál es el estado de los caminos? Y si es que hay medios de transporte allí en el lugar para que, bueno, nuestros hermanos puedan manejarse, puedan viajar de un lugar a otro o bien llegar al departamento de Humahuaca para realizar las compras o trámites que se necesiten. Bueno, hay medio de transporte que lo hacen el lunes, y miércoles y viernes. Y después hay otros que también están con la licencia de transporte, que hacen los otros días recorridos, camionetas, sí. ¿Y la construcción de las viviendas allí en el lugar, las casas son de adobe, todavía se mantiene, los techos de caña y de barro aún se mantiene esto o sí, es de material? Sí, mantiene ya por media parte, ya están medio modernizando, ¿no? Todavía ahí de lo ancestral están. ¿Y el frío de ahora se siente bastante? Sí, sí, sí. Ajá, ¿cuántos grados llega más o menos? Debe estar ya a los 3, 4 grados haciendo ya, bajo cero. ¿Y las escuelas están en condiciones para poder albergar a los niños del lugar? ¿Cuántas escuelas hay? Bueno, en la zona hay 5 escuelas, que 2 son de doble jornada, y la otra ya son simples. Por lo menos en mi comunidad tengo jornada simple, la número 62. Eladio, la gente del lugar, los hombres y mujeres, ¿qué actividad realizan allí? Bueno, hacemos de la agricultura, después tenemos un poco de ganadería para recursos económicos, para consumo y después para el comercio, porque así traemos la mercadería que nos falta. Hablando de la agricultura y seguramente que lo hacen para sostenimiento de la familia, ¿cómo está la situación de las tierras? ¿Tienen ya los títulos ustedes a nombre de la comunidad? Sí, doy gracias a Dios y que ese ha sido mi entusiasmo del 93 que he iniciado y tal, un periodo de hasta el 96 y después por razón de trabajo he dejado y ahora he vuelto en el 2004 hasta hoy y gracias a Dios ya hemos sacado los títulos, tenemos los títulos de nuestras tierras comunitarias, en forma comunitaria, y doy gracias a Dios y así también las instituciones que nos han dado un empuje. ¿Cuándo se entregaron estos títulos? Ya tenemos un año, ya nos entregaron en febrero del 2007. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un título de la tierra en mano? Porque seguramente que ustedes han vivido muchas preocupaciones al no tener este título en la mano y la inseguridad de algún momento de ser sacados de ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que se siente cuando una comunidad ya tiene el título en la mano? Bueno, no, eso nos tenemos afectado por asuntos de problemas del gasoducto también. Ajá. Esa era la preocupación mía en el 94, hacer una mensura por nuestra propia cuenta, juntando recursos de todos los miembros de la comunidad. Y después que estábamos con el COA, nos impidió. Y de así hemos dejado las instituciones, hemos empezado a trabajar así en forma directa. Y gracias a Dios hemos tratado de conseguir los títulos, lo que ansiamos tener. Y hoy por hoy nos sentimos un poco más seguros, más sentirnos dueños de nuestras propias tierras ancestrales que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, cacarabuelos, todo eso. Y entonces queremos hacerlo que sea respetada ancestralmente, como originarios. En algún momento seguramente entonces se han visto quizás afectados sobre los recursos naturales de allí, del lugar, de sus tierras, en cuanto a que recién me decía iba a pasar un gasoducto o ha pasado el gasoducto. Ha pasado. ¿Y se ha consultado a los pueblos de allí, del lugar, para que pase este gasoducto por las tierras? No se ha consultado. Eso es lo malo que hacen entre el gobierno y las empresas extranjeras, que se tratan de ellos hacer su convenio y disponen a las empresas que vayan a hacer los trabajos, pero la comunidad no se consulta. Hoy por hoy tenemos nuestros títulos, sí o sí tienen que ser consultados. Y también cuando bajaron al corte de Purmamarca por el segundo malón de la paz, también entraron hasta acuerdo, y era 2 de la mañana de aquel día, y por la cual han quedado de que el gobierno no ceda ningún título de tierra o algunos otros cosas que trabajo que tienen que hacer las comunidades sin consultar a las comunidades, uh-huh, sin la autorización plena de la comunidad. Eso está en acta acuerdo. Así que esperemos que eso sea cumplido. Seguro. Ahora, sí, con la traza de este gasoducto que ya pasa por la comunidad aborigen, ¿cómo ha perjudicado a la comunidad? Bueno, esto ha venido trayendo ciertos inconvenientes porque, como hoy por hoy, el gobierno le ha dado una franja lineal del gasoducto para de 30 del eje del caño, 30 metros para ambos lados. y eso tampoco fue consultada a las comunidades, y otra que ha pasado también por terrenos de cultivo que teníamos bajo y cerco, y eso no se ha consultado a la comunidad para dar digamos, esa escritura al gasoducto. Y eso, bueno, veremos al tiempo cómo vamos a seguir eso. Lo importante es estar unidos, estar sí. juntos para poder salvar los derechos, hacer respetar, ¿verdad? Sí, que ellos no han tenido cuenta de un principio, de que estábamos nosotros, quizás estamos a 20 metros del gasoducto, nuestra vivienda central, y ya que teníamos de antemano ya que está el gasoducto. Y ahora sí, ellos exigen de 30 metros no podemos edificar, pero ellos no han tenido cuenta de cuando han pasado las viviendas, que están menos de 30 metros. Eulalio, ¿cuántas comunidades hay allí en Cianzo? De que estamos en el parte de zona centa, somos Hornocal, Cianzo, Palca, Varas, Aparzo y Chorcán. Para todos nuestros hermanos de estas comunidades, el micrófono de la Red de Comunicación Indígena siempre está disponible para ustedes para hacer llegar sus necesidades, sus expectativas, también sus alegrías, sus logros, los problemas que tienen allí en la comunidad. Nosotros le agradecemos, Eulalio, y desde acá tenemos la esperanza de que las autoridades nos escuchen, los escuchen sobre todo ustedes, porque tener un medio de comunicación en la comunidad es fundamental. Es preciso, sobre todo para poder hacer llegar las necesidades de nuestros hermanos. En el lugar, cerca del territorio donde ustedes viven, hay empresas que muchas veces usan los terrenos, los cerros, para poner antenas de telefonía celular o telefonía móvil. En Cianzo, ¿hay algún tipo de antena así? Sí, hay en el límite de Salta y Jujuy, que estamos entre la comunidad de Vara, Cianzo y la provincia de Salta. Hay varias antenas que han puesto de telecom también allá, y hay otras redes también son 5 antenas que hay en esa parte. Están rodeados de antenas, sin embargo la comunidad carece de un teléfono para claro. sus necesidades, sí. que demanda toda situación, ¿no es cierto?, de un ser humano. Sí, así es. Bueno, Eulalio, cerramos con este pedido, le dejo el micrófono para que usted una vez más pueda hacer llegar este necesario medio de comunicación para la comunidad. Bueno, ahora para despedirme, muy buenas tardes a todas las autoridades del gobierno y así como instituciones que están en la nación, a ver si toman carta en el asunto, porque todos estamos haciendo patria en este territorio. Aquí todos somos argentinos, pienso que tenemos el mismo derecho que tienen los que están en la capital federal o asentados en distintas zonas urbanas. Y para mí que tenemos los mismos derechos, como dice la Constitución Nacional. Y también del convenio del OIT, ya que lo agradezco por todo, y así también a la Red de Comunicaciones Indígenas que me han dado este momento para comunicarme y expresarme. Doy gracias a Dios y especialmente y a toda la Red de Comunicaciones. Gracias, muy buenas tardes. A usted, Eulalio, muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acercarse a nuestro programa de radio. Sabemos que vamos a ser escuchados, que ojalá sí. que nosotros podamos, a través del programa de la red, tratar de dar una solución para estas comunidades de allí, del Senta, sobre todo para la comunidad de Cianzo. Y es como usted dijo, todos somos argentinos, todos tenemos los mismos derechos. Sí, así es. Y es necesario hacer cumplir sí. todos los derechos que están establecidos en nuestra Constitución y en sí, el Convenio 169. Sí. Una vez más le agradezco, Eulalio. Bueno, gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Amigos, es la hora de hablar con nuestra palabra, con nuestra voz y por nuestros medios. Ahora creo que es la hora de oportunidad. ¿Quiénes somos y quiénes son los comunicadores? Eso es lo que hoy va a resaltar en todo este año con los comunicadores sociales, comunicadores populares en los medios de comunicación radial. Y como venimos planteando en cada uno de los programas de la Red de Comunicación Indígena, es siempre buscando una comunicación participativa, una comunicación democrática para las comunidades indígenas. Vamos a dialogar con nuestras compañeras. Ellas están en el área de capacitación a corresponsales y a dirigentes, porque hay novedades que tienen que ver con las organizaciones comunitarias de nuestra provincia de Jujuy y una capacitación que se llama Contalo Vos por Radio, que ellas nos van a contar de qué qué se trata, a quiénes está destinado y cuándo se va a realizar este taller. Se encuentra con nosotros Patricia Caudulo y Laura Méndez. Ellas están en el área de capacitación a corresponsales y dirigentes de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia, las comunidades de la provincia de Jujuy y Salta? Bueno, un saludo a todos los oyentes que tenemos por todas las provincias y sobre todo la provincia de Jujuy y Salta. Bueno, se van a realizar capacitaciones en la ciudad de Jujuy, en la capital. Cuéntenos a quién va destinado, cómo se llama este taller de radio y qué días se va a dictar. El taller de Contalo Vos por Radio es una convocatoria a todas las organizaciones sociales de la provincia de Jujuy. Uh-huh. Vamos a hacerlo en dos momentos. Uno en este mes de junio, para los días 28 y 29 de junio, aquí en San Salvador de Jujuy. Y el próximo encuentro sería 12 y 13 de julio, también aquí en San Salvador de Jujuy. La idea es que aquellas organizaciones que están trabajando en comunicación o que tienen ganas también de empezar a charlar sobre lo que es la radio, empezar a tener algunas herramientas básicas de cómo armar un programa de radio o algunas ideas para esas radios comunitarias que están en la provincia. Bueno, es un poco hablar de eso, uh-huh. Un poco también sobre la ley de radiodifusión, que se están haciendo algunas modificaciones y todas unas campañas para su aprobación, ¿no? Bien, este proyecto Contalo por Radio se viene realizando en distintas provincias de todo el país, también acá en Jujuy. Y Laura, y comentanos también los objetivos que se van a plantear en esta capacitación. Bueno, este taller Contalo Vos por Radio, en todo el país se está organizando este taller. Hay 240 beneficiarios en todo el país, en este sentido, ¿no?, de participar en un taller donde las distintas organizaciones sociales reciben herramientas para poder hacer un propio programa radial. Suele pasar muchas veces en nuestra provincia que hay tantas comunidades que a veces se sienten muy alejadas de los grandes medios radiales o gráficos, en este caso radial, y es importante hacer uso de este medio radial que muchas veces lo tenemos tan cerca, y a la vez nosotros como las distintas organizaciones pueden expresar sus realidades, y esa es una herramienta principal que se piensa brindar de cómo lograr que las comunidades y las organizaciones se apropien de este recurso tan importante que es la comunicación popular y puedan hacer programas radiales y puedan de algún modo participar en los medios. Ese sería un objetivo importante. Como lo decía también Patricia, ¿no?, la ley de radiodifusión. Estamos uh-huh. en un cambio de una nueva ley con distintas propuestas, y en este sentido el Foro Argentino de Radios Comunitarias viene trabajando, ¿no?, con los 21 uh-huh. puntos de la coalición para lograr un cambio en la nueva ley de radiodifusión con distintas propuestas, donde sabemos la antigua ley, o digamos la ley sancionada en 1982, que es la ley de radiodifusión vigente todavía, muchas veces tienen algunos artículos que no consideran mucho la cuestión de la comunicación alternativa, sobre todo para pequeñas organizaciones, pueblos indígenas y demás, ¿no? Como bien decían ustedes, apunta a hacer efectivos los derechos a acceso a la información, a la producción de mensajes, y también somos conscientes, y desde la red nos identificamos con muchos hombres y mujeres en esta construcción de las radios populares y en la democratización de los medios de comunicación. ¿Cómo va a ser la metodología de este taller? Bueno, en el primer encuentro somos cuatro capacitadores que vamos a estar trabajando, que vamos a estar los capacitadores de la Red de Comunicación Indígena junto a Fernando Toronconte, que es de la radio La Voz del Cerro. Nosotros organizamos un poco este taller con él. Y ya que está, bueno, aclaro que esto es un encuentro, unas capacitaciones se están haciendo en todo el país entre lo que es la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo de la Nación y FARCO, que es el Foro de Radios Comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, en este primer encuentro la idea es empezar a profundizar un poco cómo es la situación y la historia un poco de las radios en el país, esto de la ley de radiodifusión, lo que decía Laura, desde 1982, que hay que actualizarla y que renovarla y toda una campaña, bueno, también ponernos al día un poco con toda esa información y que empezar a ver, bueno, de qué forma los participantes pueden terminar este curso en julio con una pequeña producción de radio sobre algún tema que ellos vean prioritario tratar. Entonces, bueno, para eso tendrán que hacer algún trabajo en su organización, en su lugar donde ellos residen, digamos, algún tema que ellos consideren importante. Y eso, bueno, en la última jornada que tengamos en julio, la idea es trabajar eso, armar un pequeño programa o micro radial, según el formato que también se decida, y hacer una grabación y que todos se puedan ir con una pequeña producción radial. Bien, entonces una metodología muy participativa, donde se van a realizar prácticas radiales y donde se va a apuntar al desarrollo de las capacidades técnicas para la realización de un programa de radio. Sí, quería aclarar y de nuevo avisar a toda la provincia de Jujuy, porque este taller es para toda la provincia de Jujuy. ¿Hay un invitamos, cupo limitado? Sí, hay cupos limitados, ese es el gran detalle, ¿no? Porque van a venir 40 personas de 20 organizaciones nada más. Nosotros tenemos un correo electrónico. Sí, el correo es contalovosjujuy@yahoo.com.ar. ¿Hay algún número de teléfono para las inscripciones? Sí, vamos a dar el de la Oficina de la Red de Comunicación Indígena, que es 0388-423-8787. Que aquí, bueno, pueden llamar y consultar más, porque hay una ficha de inscripción que quienes quieran participar tienen que llenar esa ficha, que es para tener los datos básicos y hacer después una selección de los participantes en caso que se exceda el cupo. Se hará junto con FARC un poco la selección. Entonces, bueno, escribiendo este correo de Yahoo, nosotros podemos enviarle vía mail la ficha de inscripción, y si no por teléfono, deberíamos de hacerle llegar esa ficha para que se inscriban. A ver, entonces reiteramos el correo electrónico, Laura. contalovosjujuy@yahoo.com.ar. Y agregamos un número de teléfono celular, 154-7300-54, y ponemos la característica 0388. La característica de Jujuy. Bien, ¿algo más que quedó pendiente y que ustedes quieran compartir con la audiencia, sobre todo con las radios y las organizaciones que están interesadas en realizar esta capacitación con Talo Voz por Radio? Y nosotros queremos resaltar esta propuesta, ¿no? A nivel Estado, a nivel país, dentro de lo que significa la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular por medio de FARCO, el Foro Argentino de Radio Comunitarias, y en este caso la provincia de Jujuy con la Red de Comunicación Indígena y la Voz del Cerro, también una emisora comunitaria de San Salvador de Jujuy, que es importante esto de empezar a hablar sobre la comunicación alternativa, la comunicación para todos en todo el país. En este caso, estos talleres Contalo Voz por Radio también se van a brindar en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Viedma, Formosa, Mendoza y nuestra provincia de Jujuy, pero aún así faltan otras provincias que seguro, yo creo, más adelante también van a tener la posibilidad. Entonces es importante que las distintas organizaciones indígenas y no indígenas se animen y manden un mail, se comuniquen con nosotros para inscribirse, ¿no? Importante esta participación porque depende de todos, ¿no? De la capacidad de apropiarnos y de asumir un compromiso real y verdadero desde el rol de comunicadores para así identificarnos en la construcción de una convivencia equitativa, justa y democrática. Chicas, muchísimas gracias y, bueno, esperamos la respuesta, por supuesto, de las organizaciones que nos están escuchando para participar, reiteramos, el 28 y 29 de junio y el 12 y 13 de julio del corriente año. Así es. Y aprovechamos a saludar a los dirigentes y corresponsales de Salta y de Jujuy, que bueno, este año todavía no hemos tenido encuentros ni capacitaciones. Este va a ser una primera instancia, después vamos a seguir con las capacitaciones que son de la red, que ya informaremos luego, así que bueno, un abrazo para nuestros compañeros. Bien, Laura, tu despedida. Bueno, agradecer y bueno, que cada uno se anime a inscribirse, como dicen, que no te la cuenten más, ahora Contalo Voz por Radio, y que se contacten con contalovozjujuy@yahoo.com.ar, y un saludo para todos los oyentes. Bien, entonces esto hemos podido compartir con nuestras compañeras desde el área de capacitación, a corresponsales y dirigentes. Las inscripciones ya están abiertas y bueno, pueden participar y comunicarse a las direcciones y teléfonos que han citado. Según dicen que ahí está la señora, sí, que iba a pasear sus visitas. Sí, el diablo. y tengo que hacer pie de mis levantas para ayudar. ¡Por favor, de los gringos! Tantas voces perdidas de nuestros pueblos originarios en la noche del silencio. En la noche del silencio. Y hoy junto estamos para hablar de nuestra comunidad. Para hablar de nuestra comunidad. In the shadow night. Sometimes in the shadow night I become spirit. Que venga ese bailecito. Casi al final de este programa de la red de comunicación indígena que se emiten por las radios, por diferentes radios en el departamento San Martín y Salta y Jujuy. Poco saben los argentinos de estas antiguas naciones y costumbre, lengua, el modo de ser, pueblos originarios. Todo esto cuesta a mucho conocer, pero qué lindo es volver a nuestra historia. Del modo de ser pueblos originarios con las costumbres ya realmente visto y lo practican realmente juntamente con todas las comunidades que están cerca, con diferente forma de su trabajo. Así es, Sebastián, estas prácticas ancestrales que aún nuestros pueblos originarios mantienen porque hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y tenemos una invitación para todos los que quieran concurrir, para todos los que quieran estar presentes, conocer también Nazareno, este hermoso lugar que está en el departamento de Santa Victoria Oeste. Allí, este fin de semana, se va a realizar la séptima Feria del Trueque y la quinta Feria Expo Ganadera 2008. Allí se van a juntar los pobladores de los distintos parajes del municipio de Santa Victoria Oeste y también de otros lugares donde se va a practicar el cambalache, donde van a contar seguramente las experiencias de cómo fortalecer el cuidado de las semillas, de las hierbas medicinales, del ganado, de las vacas, de las ovejas, de los burros, de las llamas. También cómo elaboran ellos allí los tejidos y los productos regionales. Todo esto, lo que acontece en el mundo andino, todo es festivo, van a tener la cacharpaya para despedir a los visitantes que seguramente van a participar de estos distintos eventos programados. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a nuestro hermano Juan Carlos Yugra, que nos ha invitado tan gentilmente a la red de comunicación indígena. Vamos a tratar de estar presentes allí este 6, 7 y 8 de junio, allí en Nazareno, en el departamento de Santa Victoria Oeste, para poder compartir todas estas prácticas ancestrales. Seguramente que esto va a ser otra cara, otra postal, quiero decir, a los turistas que va a llegar y a la gente más cercana que lo conocen. Realmente, desde aquí nosotros, desde la red de comunicación indígena, le damos esta palabra de fortalecimiento porque hace falta de estar juntos y volver a la huella de la historia de los pueblos originarios. Así es, Sebastián. Y bueno, por último, nos despedimos diciendo en este fin de semana, en el Día del Periodista, que Dios nuestro Padre, que es camino de la verdad y la vida, nos guíe para realizar nuestra misión de periodistas y de comunicadores, para luchar por la justicia, para defender los derechos humanos y también, por supuesto, para trabajar por la paz. En este Día del Medio Ambiente, que todos cuidemos nuestro medio, que cuidemos el monte, que es la vida, que cuidemos nuestro suelo, que es el escenario de la vida. Nos vamos, Sebastián. Sí, nos estamos yendo, Dios mediante, estaremos volviendo en la próxima semana junto a todos nuestros amigos que escuchan a esta hora por esta radio. Estuvimos acompañándolos, como siempre, desde la red de comunicación indígena en la operación técnica, Raúl Calizaya. En la conducción del programa, Sebastián Reyes y quien les habla, Carmen Centeno. Hasta la semana que viene. A todos. Dos vivos formas ruedas, su vida se apagó. Baila el quinquincho, la cueca, aúlla el sol.